Nueva hora en Mañanas X. Hola, buenos días a quienes están despertando, abriendo sus ojos. Cata Blanco nos tiene como alarma. Ah, ¿verdad? Cata, hola, buenos días, a despertar ya. Para ella y para todos los que tienen esa sana costumbre, porque ella misma dice que las alarmas tradicionales le dañan el día, la sacan de su zona de felicidad. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Y que le parece más chévere cuando voces amables, buena música, la ayudan a despertar. Bueno, eso está buena. Ahí está, así que si ustedes también lo hacen, gracias por permitirnos ser esa primera voz que escuchan en el día. Aquí estamos, vamos, con toda hoy. Andrés Felipe es el encargado de la pregunta de hoy. Sí, me encontré en estos días con un término que no conocía, que es la mitad entre red flag y green flag. Red flag es cuando te están advirtiendo de que no te metas ahí, es una bandera roja. Exactamente. Allí no. Y green flag es cuando pégale sin miedo. Sí, son datos o comportamientos de la otra persona, positivos okay. O negativos, según el color. Este es el beige flag. Oh, el color feo ese. Bandera beige. Sí, cierto. Pues es decir, es de amores y odios. Depende. No, mentiras. Hay cosas que son muy maluquitas en ese color. Hay otras que se ven chéveres. Sí, es cierto. ¿Y qué es? Por favor, cuéntanos, ¿qué es beige flag? Qué emoción, esto les va a cambiar la vida. Ojo, después de hoy, su vida se va a partir en dos. Y es básicamente datos que no son ni buenos ni malos. Son datos que uno necesita conocer. Y todos tenemos datos. Todos tenemos ese dato random o esa cosa que nos hace únicos. Exactamente. Y es como, por ejemplo, yo sé que Diana tiene una beige flag y es que se sabe los libros de la Biblia. No entiendo cómo, ni por qué, ni Génesis, en qué momento Levítico, sucedió. Génesis, Exodo, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, no, Daniel, miren. Oseas, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nabacu, Bárbara. No, no way. No, descubrí. No entiendo. Yo tampoco. Entonces, claro, eso no te va a hacer ni mejor ni bueno, de pronto mejor persona sí. No, pero, porque que me ganó. No importa. Si fuera que me ganara una casa que dijeran rápido ya. Podría pasar en un concurso. Tocas estar en centros comerciales que pasan esos concursos. Me voy a pasar en rápido Nuevo Testamento, claro que sí. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. No, mentiras. Bueno, entonces son esos. Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Mira, sí, tú ya lo sabes. Okay. Son esos datos random, Corintios. Exactamente. Que no me dicen que hay peligro. Tampoco me dicen que vamos con toda, pero son. Pero tú eres divertida. Divertidos, son divertidos. Está loquita ella. Es extraña. El tuyo, tu dato random. Yo, por ejemplo, no me sé sonar. Nunca aprendí. Yo no me puedo sonar. Yo no entiendo cómo lo hacen las personas. Yo jamás me sueno. No, no sé. Son las 7 y 4 del 3 de octubre, o sea, anoten esta fecha. Yo sé que ustedes, las personas afuera, normales, con el pañuelo o el papel higiénico, hacen una fuerza, sí. Suena eso de manera particular. Quietecito. Yo no, y nunca he necesitado sonarme, ¿sabes? ¿Qué? Te lo juro, pues es gripa? Que no sé. No, a mí la gripa... No te no, dan nasal, pero yo te... No entiendo, yo tampoco entiendo, pero bueno, no sí. Sé sonarme. Si ustedes me dicen, vaya suenes, yo les digo, no sé. No va a hago fuerza, nada, no me sale nada. ¿Nunca de chiquito nunca. Tampoco? No, nunca. Ay, papá. Bueno, nada, ustedes, por favor, compartan su dato random. @ la X más música, ahí estamos, en todas las redes sociales. Beige flags, todos la X. Hola, buenos días. Bien, Alejo, ¿cómo estás tú? Todo bien, estoy haciendo la lista de nuestros oyentes para acompañar. Uh-huh. La premiere de la película está Making Sense este próximo martes a las 8 de la noche como parte de nuestra celebración de 30 años. Eso es, qué belleza. Chip, uh-huh. Lindo. Va a estar lindo. Uh-huh. Muy juicioso. Maravilloso. Cositas varias, Alejo. Una de las noticias musicales más importantes, se puede decir, que uh-huh. se veía venir también, es Pink Floyd, que vendió. Sí, Alejo, ha acordado la venta de sus derechos musicales y de nombre a Sony Music por un valor de $400 millones. ¡Qué rico! Ha vendido todo su catálogo grabado y derechos de personalidad a Sony Music tras años de disputas entre los integrantes, especialmente entre Roger y David. Los derechos de composición, por otro lado, se han quedado con los miembros pertinentes de la banda. Los derechos de nombre y personalidad, ahora propiedad de Sony, incluyen todo lo relacionado con el merchandising y los derechos cinematográficos. Naturalmente, el catálogo de Pink Floyd es uno de los más valiosos de la industria, por no hablar de su merchandising. Así que entra una platica. Yo siento que, ¿no sientes que si a ti te entra una plata así importante, ya dejas de estar bravo? Exacto, exacto. Bueno, sí. Sí, claro. Hay que tener como el punto en el que ya no necesitas, no es estás tranquilo, no exceso de plata, tampoco. Sí, se mueven tanto tiempo. Disco. Sí, también. Taylor Swift con la canción You Belong With Me en las mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com, y parece que Joker va a fracasar en taquilla. Eso es lo que están proyectando algunos números que reporta uno de los blogs de entretenimiento más importantes de Estados Unidos, la revista Deadline. De acuerdo con ese reporte, Warner Bros. Redujo sus expectativas para el estreno del Joker Folie à Deux. Muy bien. El estudio pronosticó ingresos de taquilla. Foliado. Acuérdese que nos lo dijo la oyente la semana pasada. Foliado. Ok, Foliado. Uh-huh. Ingresos en taquilla entre 55 y 60 millones de dólares son los que se proyectaron, a diferencia de los 70 millones que se esperaba inicialmente. A nivel mundial, Warner espera que la secuela del Joker recaude unos $140 millones durante su primer fin de semana. Si bien las cifras no están al nivel de otras películas de superhéroes o en relación con el mundo de los superhéroes, las proyecciones de Warner están alineadas a lo que se espera de un largometraje como estos. Recordemos que el Joker Folie à Deux no es una superproducción al estilo de Marvel, y prueba de ello es que no costó más de $200 millones. No obstante, con el éxito conseguido en su primera parte en el 2019, algunos fanáticos esperaban que la secuela fuera una explosión en las taquillas, y al parecer no será así. ¿Cómo saben eso, Alejo? Si no sé, son proyecciones que tienen con relación, quién sabe, a otros estrenos, probablemente ven otras cosas en el mercado. Porque este es este fin de semana, comportamiento entonces ahí de preventas. Es cuando ya sabemos. Sí. También puede ser que las preventas no hayan salido tan bien. Sí. Hoy hay estreno, ¿no? Sí. Ya este fin de semana es el fin de semana oficial de la. Sí, el fin de semana oficial es ya como para todo el mundo, pero hoy hay un estreno especial de la película. Ah, oh. Pues sí, eso sí, fue sí. Lo que vi en los Entiendo. Paraderos. O sea, el preestreno. En la ciudad. Ya. Mire, yo. Señor. Yo tengo una hipótesis sobre el asunto, y es que entre más cerca se está el arte, más lejos se está de la gente. Esa es una gran frase. Porque el arte puede ser incómodo. Exactamente, y creo que esta película es bastante incómoda, incluso pensaría yo que es mucho más incómoda que la anterior, que fue una de las montañas rusas cinematográficas más emocionantes de nuestro siglo. Fantástica. Una película que lo lleva a uno lentamente hacia la cima de un tórrido y sangriento final. Buena, qué buena fue esa primera parte. Creo que Todd Phillips, el director de la película, tomó una decisión artística muy poderosa, que fue convertirla en un musical. pero creo que eso polariza muchísimo a la audiencia, ya que la gente no quiere que su película insignia, oscura, se convierta en un musical, ¿no? Claro. Y creo que no le dan el beneficio de la duda a la naturaleza musical de la película. Ahora, puede que tenga huecos narrativos, puede que la película se presente como una intempestiva y extraña consecuencia de la primera, es decir, que tenga un desenlace bastante difícil de tragar. Es muy, muy, muy, el final es muy complejo, pero a mí me encantó esa película, a mí me encantó, como lo hablábamos ayer, sí. Yo siento que es una gran película para decirle adiós a los superhéroes, y también a los supervillanos. Es una película, también creo que ahí, en ese propósito artístico de Joker, de Guasón 2, hay una cosa fascinante, y es que no hay cómo sentir empatía por nadie en esa película. No, ni un poquito. En esa película uno no se siente... Hay películas, en la mayoría de las películas, el Hollywood nos ha ayudado a sentirnos cómodos con hacerle barra al malo. Ya. A Thanos. O hacerle barra al superhéroe. Aquí no hay por quién sacar la cara. ¿Y eso no le jugará también en contra? Claro. Ya. Eso juega muy en contra, el hecho de que usted no tenga cómo relacionarse emocionalmente con nadie, todos generen el mismo desprecio desde el consumo del entretenimiento, porque no hay cómo generar empatía, ¿no? Y identificación. O sea, usted no, y eso me parece fenomenal, porque es que vivimos en una era en que la empatía está sobreexpuesta y estamos constantemente hablando de ella, pero ninguno la practicamos. Ninguno practicamos la empatía de verdad. Y creo que en esta película Todd Phillips se esfuerza en mostrarle a uno que uno no es empático de verdad. Que el discurso sobre la empatía es una mentira y es una hipocresía de nuestra era moderna. Sobre todo cuando lo conversamos frente al tema de la salud mental. Uno ve cada vez más la palabra empatía en boca de un montón de gente y en un montón de contenidos, podcasts, videos, autosuperación, y cada vez la ve menos en la vida real, ¿no? Entonces, creo que Joker cumple con esa función de mostrarte algo que no quieres ver, y es que la empatía no es tan abundante como las redes sociales te lo hacen saber, porque cuando tú entras a ese mundo dices, no, yo no quiero ser como ninguna de estas personas, no, yo no quiero ser como ninguna de estas personas, no quiero ser como Joaquín Phoenix, no quiero ser este personaje que tengo no tiene Alejo. Ningún tipo de control sobre su cabeza. Sí, tengo pregunta, ¿hay protagonista y antagonista o esto no funciona así aquí? Yo creo que no, Andrés, yo creo que no hay... Pues obviamente el protagonista es Arthur Fleck, ¿no? Es Arthur Fleck y los múltiples bandidos y forajidos que lo habitan, ¿no? A Arthur Fleck lo habitan un montón de personajes súper truculentos y extraños, y cada uno de ellos sale cada cierto tiempo. No sé cuántas personalidades puede tener Joker en esa película. Me atrevería yo a decir que hay alrededor de unos 8 o 10. Okay. A mí lo que más me gusta es que, como les decía ayer, antes de que empezaran a ladrar y a volver pedazos mi discurso, que Fleck es el tipo menos chistoso del mundo. Su sueño es ser un comediante, pero no le sale bien. Los chistes no le salen bien. El único momento en que los chistes les salen bien es cuando es perversamente malo, o sea, cuando está cometiendo un crimen o es objeto de algún pensamiento bajo e inmoral, es en esos momentos en que más divertido puede llegar a ser, y obviamente en esos momentos en que la maldad se apodera de él, el humor sale a flote y son muy pocos. Son muy pocos los momentos en que la maldad sale a flote hacia borbotones como la sangre. Y es una, como le digo, me causa intriga que esté proyectándose como un fracaso en taquilla. También por la crítica, también, que no le ha dado... Sí, es que la crítica, ¿qué ha dicho la crítica? Sería, mire, bueno, cuando va más adelante regresaremos a Joker, pero vamos con discos en Mañanas de la X. Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justice, Rufus Du Sol y The Black Keys en un mundo distinto. Del 27 al 30 de marzo de 2025 en el Parque Simón Bolívar, los cuatro mejores días del año, boletas en eTicket.co. ¿Hay noticias de Oasi? Oasi, Alejo, pues imagínate que como todo se veía venir, les tocó agendar más fechas a lo que habían anunciado para Norteamérica. ¿Más fechas pusieron? Ok. Sí, señor. Debido a la fenomenal demanda, se han anunciado fechas adicionales en Toronto, Los Ángeles y Ciudad de México. Esto lo hicieron a través de sus redes sociales. Para México agregaron 13 de septiembre, para Toronto el 25. Chicago sí quedó con una sola fecha, eso quiere decir que no se fue al otro lado. New Jersey agregó el septiembre primero y Los Ángeles agregó 7 de septiembre. Ok, entonces, ¿segunda fecha? Segunda fecha, Alejo, metieron más. O sea, que se proyecta que sí se va a vender todo. Claro. Sí, parece. Sí, Alejo, yo sí, no sé, tengo como una fe ciega en el poder de venta de ellos. Oasi lo va a lograr. Sí. Y ahora estamos esperando Suramérica. Eso sí, pues más fechas. Una fechita más en Colombia. Exacto. Ya. Una fechita en Colombia. Colombia ya es ese perfecto puente donde... deberían pasar. Vamos a ver qué sucede si de pronto Live Nation se anima a acabar de arruinarnos. Pues sí, pregunta, sí. Alejo, ¿ellos pueden ser más caros que Paul McCartney? No, no creo. Ah, bueno. Solo lo digo porque pues Paul McCartney se presenta, entonces no es tan inalcanzable tenerlos por estos lados. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si se anima Live Nation a hacer ese espectáculo en un mercado intermedio. Siento que este es un mercado intermedio. Que mueve muchísimo. Tirando a chiquito. ¿Sí? ¿Sí? Sí, creo que es un mercado pequeño. ¿Y por qué, digamos, Linkin Park, por qué viene solo a Colombia? Porque en el Porque la creo que tenían los datos que garantizaban... ¿La venta? Creo que Colombia, en especial Bogotá, es una de las ciudades que todavía consume más música de Linkin Park 25 años después, 20 años después. Ya, ok. Sí, 20 años después, no 25, 20 años después creo que Bogotá se volvió como el segundo mercado más grande. Sí, ese tipo de conciertos se llenan. Sí. Sí. No, por eso hay que tenerle fe que nos escuchen y los traigan. Pues ahí está Oasi entonces anunciando más fechas en los Estados Unidos luego del anuncio de su gira de regreso aquí en Mañanas de la X. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing. Milky Chance con Stolen Dance. Una actualización sobre el estatus de Mudeng en Mañanas de la X. Es la hipopótama pigmea que se ha tomado al mundo de la internet. Hemos averiguado que tiene varios hermanos. Tiene un hermano llamado Mugwang. Tiene otro hermano que se llama Mutung. Sí, la hermana es una reina, es una princesa. Sí, es querida. Es queridísima, es sí, no es de mal genio, se deja chocholear. ¿Mayor o igual? Es poquito mayor. Ya. Ella es Mugwang. El hermano sí es igual, es protector, se llama Mutun. Sí. Y tienen el mismo geniecito. Claro. O sea, ella salió al hermano. Es una familia muy hermosa. Muy bien. Y ahí ahora como gelatinita de chocolate que viene en todo. Ayer vi a una chica por estos lados que se hizo una hipopótama bebé en crochet. Bueno. Ha sacado lo mejor, divina. Están de moda los hipopótamos. Ha sacado lo mejor del mundo. Muchos disfraces este Halloween de hipopótamos. ¿Será? ¿Está de moda el crochet también? ¿Sienten? Sí. ¿Sí? De un tiempo para acá, las figuritas, los amigurubis, creo que se llaman así, amigurubis, se mueven mucho y sí, la gente es muy creativa con eso. Pero sobre sí, todo entre los solteros, creo, ¿perdón?, que es una terapia para la tusa. ¿De qué estás hablando? Sí, claro, sí, que sí, no, sí, cierto, ahora que cierto, lo pienso, todo ese ahora tipo, que lo pienso. Todas esas modas comienzan con una tusa, ¿no? Todo eso comienza, sí, con un trauma romántico. Exacto. O sea, no hay absolutamente nada que esté pasando en estos momentos. Y yo creo que en ninguna ningún momento en la historia de la humanidad que no nazca de un corazón roto. Eso es todo, cierto, absolutamente todo. El fitness. La cerámica. Esa es la meditación, la cerámica. La única cosa que yo creo que nació de un trauma diferente al que deja una persona cuya responsabilidad emocional es de sospechosa reputación, ajá, fue la fabricación y la implementación de la panadería durante la época de pandemia. Sí, es verdad, mucha gente hizo pan. Es cierto. Ay, sí, claro, confirmo. Pero, ¿Recuerdan a sus amigos, claro, que hicieron pan? Sí, claro. No, completamente, llegaban y uno apoyaba. Ahora, no sé si lo podemos ver como el vaso medio lleno, que una tusa, en ciertos casos, fortalece la creatividad. No. Esa es una buena manera de pensarlo, Dirty, pero no, una tusa no fortalece ninguna creatividad, eso es puro cuento tuyo. Pero mira todo lo que sale, panaderos, es por un tiempo, es en la etapa de negación. Tejedores de sueños. Exacto, el crochet. Sí, etapas de negación y nuevos traumas como la costura comienzan a ser parte de nuestra vida, ¿no? Es verdad. Pero es bien, son soportes emocionales, Alejo. Sí, hay que pegarse de alguna cosa porque esta vaina está muy jodida, como dicen por ahí. Sí, en vez de pegarse a vicios, es bueno pegarse a ese tipo de cosas. A la final se te vuelve un vicio nuevo, ¿no? ¿Crees? Sí, claro, el ejercicio se vuelve un vicio nuevo, el crochet se vuelve un vicio nuevo. Sí, sí, sí. Y por ahí terminan con una bufandita hecha en crochet, que es producto de la tusa, pero ya después no siguen haciendo más. Y es delgada, es de 2 centímetros. Exacto. Es un hilo. No, mentira, hay gente que le rinde mucho haciendo. Pues ahí está nuestra actualización sobre Mudeng. Chip. Y también cómo Mudeng va afectando y encauzando esas tusas que se vuelven crochet hacia diferentes nuevas obsesiones aquí en Mañanas de la X. Cuando regresemos tendremos una nueva edición de versiones mamalonas de grandes canciones. Oh, me encanta. Y sus datos random para ir entregando más entradas para Stop Making Sense, la premier de la película de The Talking Heads.